Serie La Educación en Tiempos de Elecciones, por Guillermo Bustamante Zamudio. Los componentes de la evaluación se pueden examinar al menos a partir de tres aspectos: qué se evalúa, cómo se evalúa y a quién se evalúa. Para estos aspectos, las evaluaciones masivas tienen nombres interesantes que vamos a retomar: validez, confiabilidad y pertinencia, respectivamente. La validez de una prueba, el qué se evalúa, tiene que ver con el objeto de evaluación, el cual se establece mediante la relación con un campo de saber cuando de la educación se trata. Por eso, porque se supone que dominamos un saber, los maestros determinamos el objeto de evaluación de los exámenes que aplicamos a nuestros estudiantes. Y también por eso, los que diseñan pruebas masivas llaman a expertos en las áreas para definir los objetos de las evaluaciones masivas. Ahora bien, las pruebas no interpelan la relación del maestro, que es quien ofrece la educación, con la disciplina respectiva, sino con su capacidad de acomodarse a las exigencias. Se forma entonces una división del trabajo, maestros versus experto. Generalmente, el llamado experto tiene una condición: la sumisión a los objetivos de lo que se le pide y una carta de recomendación. Es claro, las evaluaciones masivas se hacen porque la autoridad educativa desconfía del saber del maestro, cuya formación, no obstante, ella misma refrenda con su firma y sello en el diploma expedido por las instituciones formadoras de docentes. Doble problema: de un lado, el experto no es el que dicta las clases en las miles de aulas del país, y de otro lado, esta división no pone a los maestros a la altura de las discusiones disciplinarias. Las evaluaciones masivas no producen lo que dicen buscar, a saber, la calidad de la educación, pues no fortalecen la relación de los maestros con el saber. Señores candidatos, ¿vamos a seguir haciendo evaluaciones masivas? La confiabilidad de una prueba, el cómo se evalúa, gira en torno a la metodología de evaluación. Por eso, porque se supone que los docentes somos pedagogos, determinamos la modalidad de las evaluaciones que aplicamos a nuestros estudiantes. Sin embargo, tampoco nos llaman como expertos para definir la forma de las evaluaciones masivas, pues a esa escala supuestamente se desborda nuestra experticia pedagógica que aplica a pequeños grupos, y entonces los expertos en este caso lo serán por manejar la psicometría, práctica que le debe más al metrón, a la medida, que a la psique, más a las estadísticas que al estudio psicológico. Pues bien, las maneras de considerar confiables las propias evaluaciones revela el tipo de relación que tenemos con el ámbito pedagógico. Y considerar que la confiabilidad sería otorgada por la estadística es también una posición, tal vez más precaria que cualquier otra frente a este campo. En tanto estadígrafo, no se trabaja como educador. No hay reconocimiento de otros educadores, sino legitimación política que a su vez legitima las ligerezas que se profieren. La evaluación masiva no interpela la relación del docente que ofrece la educación con la formación, sino, de nuevo, con una pragmática. Y se interroga mal la figura del psicómetra cuando pensamos que el problema es la medición. Tampoco en este caso los procesos de evaluación externa ponen a los maestros a la altura de discusiones serias sobre la formación. No importa lo que el maestro haya podido construir. Por eso, se lo concibe como alguien que espera los resultados para poder realizar labores de mejoramiento. Señores candidatos, ¿vamos a seguir haciendo evaluaciones masivas? La pertinencia de una prueba se establece cuando ella configura un destinatario tal como el público que intentará resolverla. En el caso de las evaluaciones masivas, lo establecería la psicometría, que prohíbe aplicar idénticos instrumentos a poblaciones heterogéneas en relación con su acceso al objeto de evaluación. Así, mientras la pertinencia es objeto de construcción en el aula, lo calcula el maestro gracias a su trabajo con los estudiantes, para la política educativa es una presuposición de un país homogéneo. Tanto así que en la lectura de los datos, en lugar de hablar de la desigualdad de nuestra oferta educativa, la mayoría de los estudiantes no se han visto expuestos a lo que las pruebas preguntan, se habla, en cambio, de bajos resultados. Si bien se habla de pertinencia desde una posición sobre el aprendizaje en contexto, estas pruebas no interrogan al maestro sobre su relación con el país que edifica cuando decide que sus estudiantes son o no homogéneos. Y tampoco interrogan al gobierno, que sabe que sus políticas, al cabo de los años, a veces ni se conocen y donde se conocen han sufrido adaptación, incomprensión, desdén, empobrecimiento, etc. Así, más que impertinentes, las evaluaciones masivas son desleales. El gobierno trabaja por un ajuste pedagógico cuando el asunto es de equidad social y siente su labor cumplida cuando los actores de la educación parecen esperar los resultados para acometer la labor educativa como si nada supieran sobre sus estudiantes ni sobre la conducción del proceso formativo. Señores candidatos, ¿vamos a seguir haciendo evaluaciones masivas? Producción, Centro de Innovación y Desarrollo Educativo y Tecnológico, CINDET, Universidad Pedagógica Nacional.